Seguimos aquí en este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, con la música de todos los tiempos y todos los estilos. Hemos escuchado a Django Bates en el tema Once a Penguin, Always a Penguin, luego Handful, y ahora lo escuchamos junto a Bill Bruford en batería, Yain Bellamy en saxo, Dave Stewart en teclados, Mike Hutton en bajo y Django Bates, que interpreta el corno, los teclados y la trompeta. El tema Up North del grupo Earthwork. Escuchemos ahora al guitarrista japonés Nguyen Le en el tema Hippocampus y luego Mazurka. Thank you. Ahora a Frank Zappa y el tema Transition.